Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Buen día, bien, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Mira, remontanos esto, Eli, porque la verdad que, bueno, no sabemos qué hacer, estamos perdidos en tiempo y espacio. Y parece que algunos están como despistados. Sí, ¿viste? En el feriado. Sí, sí, claro. Pero bueno, claro. Ya está. Bueno, Eli, Lourdes Martínez, que siempre es la intermediaria de todo en la vida, sí, ¿no? Sí, sí, ella está en todo. Lourdes Martínez, nuestra presidenta de Taller Protegido. Bueno, por eso, ella está en todo. Pero vos hablas de domos, está Lourdes. Hablas de Taller Protegido, está Lourdes. Hablas de no sé qué, está Lourdes. Es grupi. Sí. Tenés un problema familiar y te manda un mensaje. No sé cómo se entera ella. Es una genia. Sí, abajo de la alfombra. Es una genia. Pero bueno, la cuestión a todo esto, y es fiel oyente también de ABC Hoy Radio, que le vamos a mandar un beso a Lourdes, pero nos dijo, Eli tiene que mandar un saludo muy especial, por eso estamos en comunicación con vos, Eli. Sí, bueno, les cuento que el viernes cumplimos 36 años de la institución Taller Protegido Tandil, y bueno, como lo habíamos anunciado el año pasado, era todo un año de festejo, sí, y lo íbamos a hacer hasta que cumpliéramos los 36 años. Y bueno, vamos a culminar en octubre con un encuentro de talleres protegidos. Bueno, es un encuentro de deportivo y recreativo, donde se juntan los talleres protegidos de la zona. Pero bueno, ahora el viernes vamos a hacer un festejo muy austero, pero bueno, creemos que por ahí va a estar bueno para la sociedad, porque vamos a hacer una jornada abierta, donde la institución va a estar abierta y los ciudadanos van a poder ir a ver a los chicos trabajando. ¿En dónde va a ser esto? En las dos sedes. En las dos sedes. En la sede de 25 de mayo 339 y en la sede de Aeronáutica Argentina en Chapalefú. Bien, ¿y cuál es la idea? ¿Qué actividades van a realizar? No, en realidad la idea es encontrar a los chicos en su laboraje diaria, digamos, y bueno, encontrarlos trabajando. Y bueno, nosotras los vamos a recibir, les vamos a hacer como un tour por la institución. Bueno, los vamos a recibir con alguna dulzura, digámoslo así, de que los mismos chicos lo hacen. Sí, sí, vamos a hacer degustación de los productos, de los dulces, van a hacer algunas tortas, quizás sobre el mediodía vamos a hacer unas billetas, porque bueno, es un nuevo emprendimiento que estamos realizando. Qué bueno, qué rico. Así que bueno, esa es la idea, de que todos los ciudadanos puedan conocer el taller y sobre todo verlos trabajar, que no es poca cosa. ¿Este viernes a partir de qué horario? Este viernes a partir de las 9 hasta las 15 horas. Bien. Bien, bien. Igualmente el Taller Protegido, obviamente que es una institución ya súper reconocida aquí en la ciudad, pero está bueno también, como vos decís, ¿no?, visibilizar la cotidianidad de todos los chicos que asisten. ¿Cuántos actualmente están concurriendo? Bueno, tenemos entendido que elaboran diferentes cosas. Sí, nosotros tenemos un plantel de 66 operarios, bueno, donde producen y venden sus propios productos, ¿no? En la sede, digamos, de Aeronáutica, la sede de 25 de mayo, ahí tenemos una cocina donde ahí se fabrican los dulces, los picles, los vinagres saborizados, los licores. Bueno, también tenemos un taller de velas donde se fabrican velas de decoración, para tanto para decoración de hogares como para cumpleaños de 15, bueno, fiestas, casamientos. Se hacen los pedidos a color, a medida, y después, bueno, tenemos talleres de pintura de macetas, tenemos taller de sobres. Y con esta, bueno, Eli, con esta, en este contexto de difícil, ¿no?, económico, ¿han bajado las ventas que solían tener ahí en el taller o sigue la gente apostando? No, en realidad las ventas no bajan, en realidad lo que suben son los costos. Claro. Las ventas, gracias a Dios, o sea, se mantienen y quizás hasta se vende bien. El tema es que bueno, nosotros tampoco podemos subir tanto los precios, por lo tanto los costos son distintos. Son diferentes. Bien. Como vivimos todos los días, comprar y se aumentan la materia prima, por decirlo así. Bueno, Eli, volvemos a recordar entonces los festejos y las direcciones del... Bueno, el festejo va a ser el 5 de abril, o sea, el viernes próximo, sí, en las dos sedes de la institución, Taller Protegido Tandil. Una es en 25 de mayo 339 y la otra es en Aeronáutica Argentina en Chapalefú. desde las 9 hasta las 15. Lo que me olvidé de contarles es que en Chacaliofú y en Aeronáutica Argentina, bueno, ahí el trabajo es más duro, por ahí se van a encontrar con un galpón, no va a ser tan, no tenemos un salón de venta, pero bueno, ahí tenemos la planta compactadora, donde ahí se compactan las botellas que recibimos de todas las, de toda la ciudad y de todos los puntos limpios, así que bueno, el trabajo ahí es más duro, es más fuerte, bueno, también las personas que trabajan ahí tienen otra discapacidad, ¿no? Una discapacidad más leve. Bueno, Eli, muchas gracias. Vamos a estar ahí. Gracias a ustedes, chicas. Y por supuesto la presencia de la radio también en el aniversario. Bueno, les agradezco. Buen día. Un beso. Buen día.